a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Ahora sí. Hola amigos, comenzamos otro Pélame la Naranja en este agosto, ya hablando de aborto, porque vamos al segundo debate en la Asamblea Nacional sobre este tema, así que este Pélame la Naranja estaremos hablando sobre esto, y soy Runa Sanabria, acompañándoles nuevamente hasta que el Julito venga de su escuela de formación de INRED, y estoy aquí con la Bárbara. ¿Cómo estás, Bárbara? Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición del Pélame la Naranja, soy Bárbara. Y este es mi tercer programa, vamos a ver cómo nos va. Y de paso también estamos con Sinchi Gómez, que nos viene a hablar desde Aborto Libre por la vigilia que realizaron el 6 de agosto en esta semana en la Asamblea Nacional, ¿verdad? Así que bienvenida, Sinchi, gracias por estar aquí. Hola a todos y todas, gracias por esta invitación a la gente de Radio Casa de la Cultura. Bueno, venimos a contarles un poco de qué trata Aborto Libre, en qué contexto estamos articulando, y pues muchas gracias por esta invitación, Kevin. Sí, creo que para iniciar deberíamos comentar que el aborto se está debatiendo en estos momentos en la Asamblea Nacional para despenalizarlo por algunas causales, porque ya era legal el aborto en el Ecuador por malformaciones del feto, por salud, por cuando está en riesgo la salud de la madre, o si es que se embarazaba alguna persona con discapacidad. Pero ahora existe la propuesta de ley para despenalizar el aborto en casos de violación, estupro, incesto y inseminación no consentida, ¿cierto? ¿Cuál es la idea que se está retomando ahora en las leyes del Ecuador y qué es lo que han propuesto estas nuevas organizaciones que se juntan para hablar del aborto libre en el Ecuador? Bueno, partimos de que en Ecuador, como tú decías, el aborto es legal. Tenemos un marco normativo que garantiza, digamos, el acceso a un aborto en condiciones seguras, que tienen que ver con la salud y vida de la mujer y cuando esta mujer ha sido violada y tiene una discapacidad mental. Ahí está el detalle, que esto deja por el margen, digamos, a un montón de mujeres que son violadas cada día y que no pueden acceder a estos servicios de salud efectivos y seguros, y como es su derecho por parte del Estado. Digamos, la campaña de aborto libre es el resultado, digamos, de todo un proceso de años de trabajo de las organizaciones de mujeres y feministas que hemos venido trabajando por el aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país. La campaña de aborto libre, además, es el resultado de la articulación nacional y de distintas organizaciones. Por eso es que nosotras nos nombramos como una asamblea, la asamblea impulsora de la campaña por el aborto libre en Ecuador. Entonces, aquí nos reunimos un montón de actorías, un montón de mujeres, de cuerpos disidentes también, de cuerpos gestantes, y que estamos luchando por este aborto libre. Pero efectivamente, en este contexto, digamos, en el que se debaten las reformas del Código Orgánico Integral Penal, nosotros nos hemos sumado, digamos, a la exigencia del aborto por violación específicamente. ¿Por qué decimos esto? Porque durante muchos años, como hemos visto, hemos estado luchando para que en el Ecuador el aborto sea legal. En 2013 tuvimos ya una intención de reforma, tuvimos ya un debate, no solamente en la Asamblea, sino también un debate público de este tema, y no lo logramos concretar. Se vetó el tema, de hecho. Se vetó el tema, y además esto tiene que ver con una actitud que la señalamos y que la recordaremos históricamente por lo que ha implicado, que es la actitud, digamos, del presidente de ese entonces, una actitud totalmente patriarcal, de silenciar a las asambleístas que en ese momento estaban a favor de la despenalización del aborto, en un acto, digamos, totalmente patriarcal y desconociendo todo acto de democracia. Estas mujeres estaban en la asamblea representando a las mujeres que las votaron, a un pueblo que las votó, y sin embargo su decisión pasó por la voz de un hombre específicamente. Eso que resultó que desde el año 2014 hasta la fecha tengamos criminalización de mujeres, de personas que acompañan y de personal de salud por interrumpir embarazos. Entonces se instauró una política de criminalización a quienes deciden interrumpir su embarazo, y eso es grave, porque anteriormente con un código penal, digamos, más riguroso, que no se había modificado, no teníamos la criminalidad que ahora hay. Y eso nosotros señalamos como un problema, además del problema de salud pública que ya veníamos arrastrando, además del problema de justicia social que venimos arrastrando, un problema de democracia, del ejercicio de la democracia, y un problema, digamos, también de criminalización de estas mujeres. Es que sí creo que el aborto ha sido un tema que se ha estado debatiendo en muchos lugares de Latinoamérica últimamente. Muchos comités de derechos en todo el mundo han solicitado al Ecuador que despenalicen al menos el aborto por causal violación. Y es que justamente en una investigación que sacó la UAMBRA sobre Hablemos del Aborto con todas sus letras, en el que también contribuiste, dice que en el Anuario de Estadísticas de Salud, Camas y Egresos Hospitalarios del Ministerio de Salud Pública, desde el 2013 al 2017 se registra 109.696 abortos y un aproximado de 21.000 mujeres son atendidas por abortos cada año. Y de estas 21.000, 9.000 son menores de 24 años, que equivale al 42%. Y es como para entender que esto, como tú decías, implica una serie de violencias ya institucionalizadas, que está dentro del Estado, de quienes deciden las leyes, del mismo presidente en ese entonces, pero también que afecta a todas estas mujeres que sufren violencia sexual, que son niñas más que mujeres, que están siendo obligadas a hacer madres. Y es una de las principales argumentos que se han escuchado en la campaña de aborto libre últimamente sobre las niñas no madres. ¿Cuál es la importancia de estas nuevas causales para despenalizar el aborto en nuestro país? Bueno, digamos, el proyecto de ley que estuvo en la Comisión de Justicia de la Asamblea ha tenido, digamos, un debate profundo, un debate intenso también por las actorías antiderechos que estuvieron y, por supuesto, la actoría de las organizaciones de mujeres que también estuvimos ahí como presentes en ese debate. Contarles que antes del último informe todavía debatíamos las cinco causales, digamos, todavía estaba presente esta propuesta, digamos, de la ampliación en casos de violación para todas las mujeres, no solamente para las que tienen discapacidad mental como actualmente establece el COIP, en casos de estupro. En el caso del estupro se sacó, entonces ahorita ya no está. En el caso del incesto se mantiene, el incesto, que son violaciones de padres a hijas, que es en un gran número porque el 80% de los abusos se producen en las familias, la inseminación no consentida y las malformaciones incompatibles con la vida. Ya, entonces estas cuatro causales son las que ahora son las que se van a votar en asamblea. Queremos decir que con estos datos que hemos ido recogiendo durante los últimos años, vemos que principalmente la maternidad forzada está afectando a las niñas de nuestro país, sobre todo de los sectores más precarizados y más vulnerabilizados de nuestro territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que al año cerca de 17.448 niñas han dado a luz desde el año 2014 hasta el año 2018. Esto, según los registros, cerca de 2.000 niñas al año están pariendo en nuestro país, menores de 14 años. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo porque son niñas que están siendo abusadas sexualmente y que sus registros ni siquiera están siendo registrados como casos de abuso. Están llegando a los establecimientos de salud y siendo atendidas como madres, por eso las decimos son niñas, no madres, están siendo puestas en el catálogo, digamos, como madres, y no están siendo informados de estos casos a la justicia. Entonces vemos que hay una discriminación sistemática para estas niñas, una violencia sistemática, una omisión de los derechos de estas niñas, y por eso cuando decimos que se necesita esta reforma es para que estas niñas que han sido violadas No las vamos a obligar a abortar, pero sí les vamos a dar la posibilidad de si desean o no acceder a esa interrupción del embarazo en condiciones seguras y dignas, que hasta ahora no está sucediendo. ¿Por qué no está sucediendo? Porque vemos, por ejemplo, que en los datos de criminalización de mujeres que tenemos, que al momento la judicatura nos entrega 134 casos de mujeres que han sido judicializadas, el 22% de estas son jóvenes menores de 18 años. ¿Cómo sabemos esto? Porque estas jóvenes tienen, digamos, una sentencia como menores infractoras, ¿ya? Entonces, el 22% del total de las criminalizadas en nuestro país son jóvenes, son adolescentes. Y eso nos lleva a pensar que este problema no solamente es un problema, digamos, de salud, de hablar de aborto inseguro, es un tema de hablar de justicia social, de un tema de reparación de estas niñas que sistemáticamente viven la violencia y sistemáticamente terminan con embarazos forzados y el Estado no está respondiendo, ni siquiera en la sentencia de sus violadores y mucho menos, digamos, en garantizarles una vida digna con la posibilidad de continuar o no ese embarazo en condiciones dignas y mucho menos de hacer un aborto, digamos, sin correr riesgo de muerte, sin correr riesgo de cárcel o de sanción. Porque sí es súper importante lo que mencionas. Dentro de este debate del aborto está la criminalización a ciertas mujeres por abortar, porque se quiera o no, sucederán los abortos, sea legal o no, siguen sucediendo. También en esta investigación que les comentaba, se menciona que cada día 61 mujeres llegan al sistema de salud del país en busca de atención por un aborto, y de estas 61 mujeres, 26 son niñas y adolescentes menores de 24 años, y son también estas mujeres de los lugares más, que no son ciudades, de otras ciudades, quienes están siendo denunciadas por los médicos y luego judicializadas. Se trabó fue mi lapsus. Pero claro, creo que esto ha sido algo que ha estado apareciendo también en las calles. Aborto Libre, la asamblea mismo ha convocado a marchas este año, se han visibilizado en el espacio público y a propósito de esto, hicieron esta vigilia en la Asamblea Nacional, donde hubo también represión por parte del Estado. Entonces, ¿cómo les fue en la vigilia? ¿Qué es lo que hicieron como Aborto Libre? Bueno, nosotras convocamos a un plantón el día martes 6, precisamente porque se volvió a convocar al segundo debate, a continuar el segundo debate para esta reforma, y nosotras creemos importante que debemos estar presentes, que no podemos estar ausentes de este debate, porque como tú decías, Runa, esto tiene que ver con que las mujeres que están yendo al sistema de salud, son precisamente esas mujeres que no tienen los recursos suficientes para pagarse un aborto en una clínica privada, que son las mujeres empobrecidas, las mujeres precarizadas, esas jóvenes que llegan a los centros de salud a buscar atención y terminan siendo maltratadas, violentadas, digamos, por los prejuicios del personal de salud, pero además siendo judicializadas también. Y esto tiene que ver, digamos, con que en los datos también que encontramos de criminalización, vemos que las mujeres que llegan a estos centros de salud, que son las mujeres más empobrecidas, además son las mujeres, digamos, de condiciones, de pueblos y nacionalidades, mujeres afrodescendientes, las mujeres indígenas, y precisamente porque estas mujeres del Estado, la sociedad estructuralmente las ha silenciado y no tienen esa posibilidad de hablar, digamos, nosotros hemos decidido estar en las calles y posicionar estas demandas y decirle al Estado, decirle a la Asamblea que estamos vigilantes de este proceso y que no vamos a bajar, digamos, nuestra atención de este tema, de que los estamos observando, de que señalamos que estamos en un Estado laico en los que vamos a decirle y recordarle al Estado que deben gobernar, deben legislar en función del marco legal, en el marco de los derechos de las mujeres y no en el marco de las creencias personales de estos y estas asambleístas. Además, porque esto también es un tema de la democracia. Quienes están dentro de la asamblea deben responder a la población que les votó y deben efectivamente trabajar por esa mitad de la población que necesita acceder a un aborto legal, seguro y gratuito. Y no, por ejemplo, a los líderes de sus partidos, a los líderes de sus bancadas, sino a esa necesidad real de justicia social y de salud pública que las mujeres estamos exigiendo en las calles, en la asamblea, en todos los espacios en los que podemos. ¿Y cuál fue la respuesta que obtuvieron en la vigilia del día de ayer? Bueno, la respuesta que obtuvimos fue una respuesta violenta de parte de la policía. Estuvimos en una vigilia pacífica, digamos. Estuvimos reunidas un montón de mujeres, como siempre, haciendo música, porque para nosotras, digamos, la resistencia, la lucha, no es una lucha con violencia. Nosotros hacemos una lucha, digamos, de la alegría, del arte, de la puesta en escena. Y estuvimos ayer con tambores, con música, con nuestros cantos, con nuestros gritos. Y la respuesta de la policía fue reiteradamente lanzar gas lacrimógeno. Lanzar gas lacrimógeno sin un motivo aparente. Y eso lo rechazamos totalmente, lo denunciamos además, porque las afectadas fueron nuestras compañeras. En este caso incluso fue afectada a una niña, y eso no puede suceder. En los espacios feministas siempre vamos a encontrar a mujeres que van con sus guaguas, mujeres que vamos acompañadas de nuestros hijos, hijas, porque para nosotros la maternidad también es un acto político. Para nosotros también la maternidad es la posibilidad de decidir cómo que queremos criar, cómo queremos caminar con nuestros guaguas, y ahí estuvimos pues con nuestros hijos, con nuestras hijas. Y la policía debe entender eso, que estuvimos en un acto pacífico, que nosotras las feministas, no es como la sociedad dice, odian a los niños, no odian ser madres, no, nosotras amamos ser madres, nosotras creemos que la maternidad debe ser digna, debe ser elegida y en condiciones, digamos, en esta posibilidad de elegir. Y en ese caso decimos que vamos a volver a las calles el próximo martes. Convocamos a quienes nos están escuchando, nuestras hermanas, amigas, compañeras que nos están escuchando. El próximo martes nos vamos a volver a convocar. Vamos a ir a la asamblea en este mismo tono de pacífico, digamos, a reclamar nuestro derecho, a cantarle, a bailar también, a decir nuestras consignas y a decir que deseamos una maternidad digna, elegida, y que para eso necesitamos aborto legal, seguro y gratuito en ese Código Orgánico Integral Penal. Y también que en el Código de Salud se garantice, digamos, la atención a las mujeres que llegan con los abortos en curso, que eso también es muy importante porque eso implica una despenalización incluso social del aborto. Una despenalización social porque lo podemos lograr en la ley, pero ¿qué pasa si el personal de salud, si las personas que están alrededor de nosotras, digamos, nos siguen condenando y nos siguen culpabilizando por decidir interrumpir nuestros embarazos? Entonces, creemos que esta lucha es integral, es una lucha que se da en asamblea, pero también se la da en las calles, porque nosotras luchamos además por esa despenalización social en el imaginario colectivo, que interrumpir un embarazo es igual, que es algo tan cotidiano como menstruar, como parir, como gestar, y necesita ser acompañado y respetado. Y ya saben que aquí en el Pélame la Naranja queremos ser parte de esta despenalización social y legal del aborto, y por eso estamos hablando en este programa acerca del tema. Y ya para ir terminando un poco esta primera parte en la que hablamos con Sinchi, quisiera hablar de lo que tú mencionabas. Hay muchas mujeres de diversidad étnica que están siendo judicializadas porque son la mayoría de personas que tienen los problemas en los casos de violación. Las mujeres más pobres, también las mujeres que están fuera de las ciudades grandes. ¿Cómo ha sido para ti hablar de estos discursos del aborto en tus comunidades, con tu gente, con las mujeres de otros lugares no cercanos a las ciudades y demás? Bueno, nosotras muchas veces, digamos, desde la mirada occidental se dice las mujeres indígenas no hablan de aborto, para ahí todavía es un tabú, y eso es totalmente falso. Nosotras estamos hablando y estamos practicando cotidianamente el aborto. Quizás en otros lenguajes, en el idioma quichua, digamos, shuyuna es abortar, y es un y es una palabra que cotidianamente está, que las mamás la están utilizando, por ejemplo, cuando dicen shuyudo la gallina. La gallina no dio sus huevos se dañaron, digamos, ¿no? Es una palabra cotidiana y nosotras, digamos, como conscientes y como feministas, digamos, que nos estamos pensando también nuestro propio feminismo desde esta perspectiva runa, hemos estado investigando dentro de las prácticas ancestrales como prácticas, digamos, específicas del aborto, pero también en los rituales que hay. Porque nosotros creemos que la justicia occidental y la culpabilización y la, digamos, esta actitud de sembrar la culpa en las mujeres es una actitud totalmente colonial y una actitud totalmente patriarcal y occidental. Y nosotros hemos estado buscando respuesta en nuestras comunidades, en nuestras cosmovisiones, y hemos encontrado, digamos, y haciendo... regresando a lo que es la justicia comunitaria, una justicia restaurativa. Y hemos encontrado ritualidades que abrazan a las mujeres cuando deciden interrumpir un embarazo. Se convierte en un acto comunitario, se convierte en un acto de sanación incluso para la comunidad y para esa mujer. Y eso a nosotros nos convoca a pensar que también somos parte de este debate, que también necesitamos restaurar, digamos, esa en la realidad de estas mujeres, de nuestras comunidades, con nuestras prácticas y con nuestros discursos. No es ausente la maternidad, digamos, infantil, la maternidad en adolescentes en nuestras comunidades es muy alta. La violencia sexual en nuestras comunidades es muy alta y además de silenciada. Y por eso nosotras nos hemos posicionado a favor, digamos, del aborto legal, seguro y gratuito desde nuestra colectiva, que es la colectiva de las mujeres runas feministas, que sí decidimos llamarnos. Y haciendo un llamado de atención al Estado también, porque tiene que ser garante de los derechos con una perspectiva interseccional también, que no nos pueden mirar únicamente como mujeres, sino qué está pasando con las mujeres runas. ¿Dónde están las estadísticas que tanto pedimos de estas mujeres en nuestras comunidades? En el caso de violencia, en este mismo caso de maternidad forzada. Entonces, nosotros estamos pensando también este tema, lo estamos debatiendo, hemos hecho acciones también en redes sociales, nos hemos hecho varios encuentros entre mujeres de distintos pueblos y nacionalidades, de la Amazonía, de la Sierra Centro, de la Sierra Norte, y hemos estado dialogando de estos temas, y efectivamente estamos ahorita construyendo, digamos, un argumento para nosotros poder posicionarnos en el debate público. Sin embargo, tenemos los elementos necesarios para poder decir que no se puede seguir criminalizando, no se puede seguir vulnerabilizando a las mujeres, porque nosotros tenemos una condición que, además de tener esta discriminación, digamos, en nuestra condición de género, también tenemos nuestra discriminación por nuestra condición de clase y nuestra condición por la racialización que somos y vivimos cotidianamente. Entonces, por eso estamos tomando la palabra en este tema también, no lo vamos a dejar de observar, no lo vamos a dejar de seguir, y sea lo que pase en esta asamblea, nuestro camino queda por recorrer un montón, porque la despenalización social es a lo que apuntamos nosotras en nuestras comunidades, porque debemos descolonizar, digamos, las perspectivas respecto a las temáticas y a las problemáticas de las mujeres y de género. Entonces, esa es nuestra primera lucha, nuestra primera resistencia, descolonizar, despatriarcalizar en nuestras comunidades. Bueno, amigos, no olviden asistir a la congregación que va a ser el próximo día martes. En este momento nos vamos con una canción. ¿Qué es lo que pasa? Mujeres encarceladas, te fuiste de huevadas o es que no entendiste nada. Aquí estamos tucumanas, mexicanas, salvadoreñas, ecuatorianas. La manada está despierta, disidentes del sistema. Ya basta de condenas, barricada feminista con calle callejera. Donde sea, la cifra se incrementa, prejuicios robustes en la condena. Es el Estado y su violencia que a las mujeres encarcela. Ya date cuenta, subalternas por decreto es el mandamiento. Imposición que va negando por completo el poder femenino hasta este momento. Muchas mujeres decidir por su cuerpo no pueden. Interrumpir un abuso es lo que ellas prefieren. Eso sería hacer justicia, pero nadie quiere que la mujer decida independientemente, porque es más conveniente someterla al sistema que la condena a ser madre, sea como sea, a no tomar conciencia de su cuerpo. No vaya a ser que ella vea que es poderosa, energía misteriosa, acción sorora, por todos lados brota, somos tejedoras, si nos unimos todas, daremos estrategias poderosas, contra la culpa y el miedo, contra todo atropello de mis derechos, es el tiempo de que seamos nosotras quienes decidimos por la vida que nos toca. Así estalla, en mi cuerpo yo decido y tú te callas. Deja de llenar las celdas con mujeres inducidas a la vergüenza, sin herramientas, sin defensa correcta. ¿Qué es lo que pasa? Embarazos complicados, abortos espontáneos, todos son considerados asesinato. Prima más el prejuicio que el derecho humano. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Despenalización social, despenalización legal, despenalización del aborto ya. No, que mi cuerpo no es enorme, no, así como todos, en mi cuerpo mando yo, en mi cuerpo mando yo. No, que mi cuerpo no es enorme, no, hey. Decidir por su cuerpo no pueden, interrumpir un embarazo es lo que ellas prefieren. Eso sería hacer justicia, pero nadie quiere que la mujer decida independientemente, porque es más conveniente someterla al sistema que la condena a ser madre, sea como sea, a no tomar conciencia de su cuerpo. No vaya a ser que ella vea que es poderosa, energía misteriosa, acción sorora, por todos lados brota, somos tejedoras, si nos unimos todas, juntaremos estrategias poderosas, contra la culpa y el miedo, contra todo atropello de mis derechos, y es el tiempo de que seamos nosotras quienes decidimos por la vida que nos toca, como cualquier persona. Así estalla, en mi cuerpo yo decido y tú te callas. Deja de llenar las celdas con mujeres inducidas a la vergüenza, sin herramientas para defensa correcta. Embarazos complicados, abortos espontáneos, todos son tomados como asesinato. Prima más el prejuicio que el derecho humano. ¿Qué está pasando? Bueno, despenalización social, despenalización legal, despenalización del aborto ya. No, que mi cuerpo no es enorme, no, así como todos, en mi cuerpo mando yo. No, que mi cuerpo no es enorme, no, así como todos, en mi cuerpo mando yo. Y ya, si estalla, en mi cuerpo yo decido y tú te callas. Para todas las mujeres encarceladas por las leyes del patriarcado, despenalización del aborto, justicia social, no más impunidad. Vigilante la manada feminista por Avia Yala. Yo decido y tú te callas. No hay discusión alguna. Sí hay. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Loca. Loco tú. No, locas y locos por el debate. Sí, sí, yo sí al debate. Estamos aquí de regreso con Virginia Gómez para la segunda parte de este debate. Ahora vamos a tratar sobre la importancia del acompañamiento en el aborto. Virginia, bienvenida. Mucho gusto. Hola. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias. Y Virginia, ya le habíamos tenido aquí en este año que hemos hablado muchísimo de aborto en el Pélame la Naranja y en el colectivo El Punto, porque la idea es seguir abriendo el debate sobre este tema para despenalizarlo socialmente, como hablábamos con la Gaby hace un momento. Pero con todo esto que se ha hecho, los plantones, las propuestas de ley y todo, creo que es necesario hablar de la clase de abortos que estamos viviendo en el país, y por eso es que hablábamos de los abortos acompañados. Pero estos abortos que están viviendo las mujeres en el país, ¿cómo son? ¿En qué condiciones se están dando actualmente? Bueno, yo creo que ahora vivimos una época en donde los abortos se producen de mejor forma porque las mujeres tienen acceso al misoprostol. Entonces las mujeres viven sus abortos si quieren acompañadas o si quieren solas, porque muchísimas mujeres les apetece, digamos, o se lo plantean, como un procedimiento o como una experiencia que la quieren vivir ellas únicamente. O sea, esto de que todos los abortos deben ser acompañados no es así en un 100%. O sea, las mujeres necesitan tener la información, necesitan tal vez avisar a alguna amiga que están en ese proceso, o no necesitan. Lo que sí necesitan es tener una asesoría de una profesional o de una persona que sepa exactamente cómo lo tiene que hacer, qué precauciones debe tener. Y en ese marco, pues, las mujeres deciden cómo viven ese aborto, si solas o acompañadas. Entonces, sí, yo quería hacer esa aclaración porque no es como una cuestión necesaria. Que sí o sí tienen que vivir su aborto acompañado. A muchas no les gusta vivir eso acompañado, no hay quien que se entere, porque es un tema que tiene mucho estigma. Y por esa razón yo creo que muchísimas mujeres prefieren hacerlo solas. Claro, pero sí es como importante, o sea, este acompañamiento más que en el aborto en sí, el acompañamiento como una guía, como un saber cómo hacerlo, un sentirse más que como estar ahí en ese momento, como que un sentir un apoyo psicológico, social, creo, no sé, tal vez, o sea, una aceptación, como un quitarse ese tabú de que está mal abortar porque es como matar a alguien o esas cosas, sino más como, no sé, eso. Y en esta investigación de la UAMBRA, de Hablemos de Aborto con todas sus letras, dicen que las atenciones por aborto espontáneo, médico, otro aborto y no especificado suman 21.000, más de 21.000, siendo la segunda causa de morbilidad femenina en el país, y que es mucho más común que una mujer recurra al sistema de salud a ser atendida por un aborto que asista por una neumonía o una diarrea. Y esto de nuevo para seguir insistiendo que el aborto es un tema de salud pública en el que debemos hablar con datos de salud que quizás no están muy claros en nuestros sistemas de datos en los hospitales y demás. ¿Cómo ha sido para las organizaciones sociales la obtención de estos datos que a la final han servido de argumentos para que este debate siga teniendo la fuerza que ha tenido? Sí, bueno, nosotros como Fundación Desafío estamos liderando la incidencia política al interior de la Asamblea desde el año pasado. Y ahí hay que ser reales en el tema, las estadísticas están ahí. O sea, el INE quiere las estadísticas, son públicas. O sea, uno entra al anuario de ingresos hospitalarios y las estadísticas están ahí. El tema es que sí hay que tener una capacitación, que tener una información de qué bases de datos se bajan, cómo se las interpreta. Y en ese sentido nosotras nos hemos hecho ayudar de personas que tienen toda la capacitación del mundo. Hemos hecho pedido la colaboración de un estadístico especializado en los temas de salud reproductiva, quien nos ha apoyado en bajar todas estas bases de datos y hacer las interpretaciones adecuadas. Entonces eso ha sido un tema demasiado importante porque desde el año pasado que se abrió el debate hasta la actualidad, una crítica reiterada de los grupos antiderechos ha sido que nosotras inflamos las cifras y que las cifras que tenemos no son reales porque estamos mintiendo. Entonces yo quiero decir categóricamente que no, que los que están mintiendo son ellos. O sea, las cifras que nosotros hemos planteado y que hemos difundido son cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y también son hay información de nuestras propias investigaciones que son de tipo cualitativo. Hemos difundido testimonios y casos específicos, por ejemplo, de las niñas embarazadas producto de violación. Tenemos una investigación que ha sido súper importante. Fundación Desafío hizo una investigación en el año 2015 que se llama Vidas Robadas 1 y Vidas Robadas 2. En la primera investigación pudimos darle voz a las niñas, preguntarles que qué les pasa, por qué fue, qué sintieron. Fue una investigación que tuvo todos los permisos del ministerio y también de las madres, de la familia de las niñas. Y claro, una investigación que marcó un hito, diría yo, porque se puso en el imaginario social que el embarazo adolescente no es solo embarazo adolescente, es embarazo infantil. O sea, ahí hay una aclaración también que hay que hacer. No es lo mismo embarazo infantil que embarazo adolescente. Las niñas menores de 14 años se embarazan producto de una violación, solo dice el Código Penal. Y esas niñas tienen unas afectaciones que son diferentes a las mujeres adultas o a las mujeres adolescentes. Las niñas, muchas de ellas ni siquiera han menstruado, son niñas que han vivido violencia sexual desde muy pequeñitas, luego las han violado y las han embarazado, personas de su entorno. Entonces el tema de la iniciación sexual, el tema de la de las primeras, ¿qué se puede decir?, expresiones de la sexualidad, las han vivido estas niñas en medio de la violencia, porque su primera relación sexual fue una violación. Nunca vivieron una primera menstruación, por ejemplo, porque primero parieron del violador y después menstruaron. O sea, tuvieron su primera menstruación luego de haber parido su hijo, producto de la violación. Entonces, realmente, el tema de las niñas embarazadas es un tema que ha movilizado mucho a la población y, sobre todo, junto con el tema de no presas por aborto, han sido los dos puntos claves que en este nuevo debate que se inició el año pasado, pues se ha posicionado en la Asamblea y creo que ha movilizado conciencias, ha movilizado votos, ha movilizado todo un interés de los asambleístas que son aliados para interesarse en saber más, interesarse en conocer más y votar a favor. En eso, en la Fundación Desafío ha estado pues junto con los asambleístas aliados, junto a la Comisión de Justicia. Yo creo que ahí es súper importante valorar el trabajo que ha hecho Marcela Guiñaga cuando fue la presidenta de la Comisión de Justicia y abrió el debate. Ella planteó una gestión democrática al interior de la Comisión de Justicia y eso ha permitido que estemos donde estamos. Porque si no, no hubiéramos tenido debate. O sea, el que estemos ahora en donde estemos ha sido producto de la movilización y de la incidencia que hemos hecho fundaciones como Desafío y otras profesionales del derecho, como por ejemplo Daniela Salazar, que está en la Corte Constitucional, Jessica Jaramillo, que también ha apoyado, Sibel Martínez ha estado muy presente en este proceso, y hemos traído gente de fuera también, Sonia Risa, que es una experta colombiana en el tema de interrupción del embarazo. Fray Julián Cruz Alta también estuvo acá, y una gestión muy importante que hicimos fue José Miguel Vivanco de Human Rights Watch y haga una primera presencia en la Comisión de Justicia a través de vía Skype y puso unos lineamientos muy claros. Luego José Miguel Vivanco estuvo acá hace 15 días por una gestión de Human Rights Watch, pero también por una gestión y de recibimiento de parte de la Fundación, y también fue determinante en el proceso de trabajar con los asambleístas y argumentar de mejor manera por qué razón deben votar a favor. Entonces yo creo que estamos viviendo unos momentos muy intensos, muy intensos. Es importante aclarar que la reforma que estamos apoyando, que la reforma que se está dando en la Asamblea es aborto por violación. No es aborto libre, no es despenalización total, es aborto por violación. Porque también ha habido una tergiversación y una confusión en los mensajes que se dan, y los asambleístas han agarrado eso para decir, claro, lo que quieren es despenalización total. Sí, en algún momento, ojalá se dé, estamos posicionadas también en eso, pero en este momento la reforma plantea aborto por violación, plantea tipificar el incesto como una de las razones que hay para embarazo, sobre todo en las niñas, malformaciones inviables y inseminación artificial no consentida. Entonces, yo sí quiero dejar súper claro esto, no estamos haciendo incidencia por otras causales que no sea aborto en caso de violación, que es una excepción adicional a las excepciones que ya tiene el país, porque en el país el aborto ya es legal, ya es legal en dos causales. No es que este es un país que tiene todo penalizado, no es así. Tenemos dos causales y lo que estamos es ampliando la causal del literal 2 del artículo 150. Y es lo que justamente hablábamos antes, que el aborto lleva hablándose desde hace mucho tiempo. En las leyes del país llevan desde 1930 estas causales que ya son legales, malformación del feto y problemas de salud de la madre. Pero este nuevo debate en estos años ha causado que muchos asambleístas y organizaciones y personas comiencen nuevamente a hablar del aborto, y como Lourdes Cuesta, que decía, yo represento a un gran conglomerado de ciudadanos que dicen que podemos salvar las dos vidas, que podemos respetar ese derecho, porque ese sí es un derecho. Se habla del derecho al aborto, no hay derecho al aborto, hay derecho a la vida. Estamos cuidando la vida de un ser que no puede ni siquiera defenderse, y entre estos comentarios también hay muchos a favor, pero ustedes desde Desafío y organizaciones también cercanas han tenido encuentros con estas personas que cristianas o desde otras perspectivas que se han tomado la palabra del aborto. ¿Qué es lo que Desafío ha podido hacer con organizaciones religiosas acerca de este tema? Nosotras no nos acercamos a los fundamentalismos como el de Lourdes Cuesta o como el de el asambleísta Curichumbi o como los asambleístas Yepes o qué sé yo, que realmente son posiciones irreconciliables con las que uno no puede debatir, porque los argumentos que tienen son argumentos personales, no son argumentos basados en la realidad, ni en la salud pública, ni en el derecho. Entonces, nosotras no perdemos el tiempo con personas a las cuales, con las cuales no se puede debatir. O sea, también nosotras nos negamos a debatir con grupos o movimientos que no están en la asamblea, pero que plantean cuestiones muy extremas y hasta cierto punto lesivas a las percepciones de la gente, como gente que representa estos frentes de la familia o estos con mis hijos no te metas, qué sé yo, porque no tienen respeto con la población. O sea, nosotras no podemos sentarnos a debatir con este tipo de personas que realmente presentan imágenes de sangre o de qué sé yo. Eso no es técnico, eso no es no está ligado a los derechos, y por eso no, con esa gente nosotros no nos hemos metido. Pero sí estamos haciendo un trabajo súper interesante. Fundación Desafío está apoyando desde hace unos 4 meses la posibilidad y de la conformación y el fortalecimiento de un espacio colectivo de iglesias cristiano-evangélicas que no son de élite, porque la élite cristiano-evangélica está muy junta con la élite católica. Entonces, lo que hemos hecho es juntar a gente y líderes progresistas, líderes que están a favor de los derechos de las mujeres y a favor de la despenalización del aborto, si esa es una opción de las mujeres, porque también se ha dicho de una manera cruel y perversa que vamos a obligar a las mujeres a abortar, y eso es una barbaridad, eso nunca se ha planteado. Una ley lo que plantea es una opción. O sea, si la mujer quiere parir del violador, tiene que ser apoyada por el Estado, tiene que recibir reparación integral. Pero si una mujer no quiere parir del violador, pues también tiene que recibir reparación integral, que es un derecho que está en la Constitución. Y esa mujer tiene que recibir un tratamiento de una interrupción legal, segura, una interrupción gratuita, que se la brinde en el hospital del sistema de salud pública. O sea, tienen que ir allá, tienen que ser merecedoras, como cualquier mujer del primer mundo, a los mejores estándares de atención. Yo soy médica y pues en ese marco yo sé cuáles son los estándares de atención para un aborto respetuoso, técnicamente bien hecho. Entonces, en ese marco, la revictimización es prácticamente nula, porque ahorita las mujeres sufren es porque tienen que abortar en sitios peligrosos. Entonces, las mujeres se sienten inseguras, muchas son violadas nuevamente a cambio de hacerse un procedimiento, por ejemplo. Entonces, en realidad es imperativo que los asambleístas que están a favor, que son bastantes, pues sigan luchando adentro de la asamblea. Las respaldamos porque hay un grupo grande de asambleístas que está a favor de votar sí en esta reforma, y creemos que tenemos un escenario propicio, ¿no? Porque no es posible seguir indolente frente a la cantidad de niñas que son abusadas y violadas cada año y que son embarazadas, y no es posible seguir con esta aberración violenta que es obligar a parir de un violador. O sea, el Ecuador es mejor que eso, y tiene que avanzar en ese, en esa posibilidad de decidir, ¿no? Y yo, ya que estoy aprovechando esta investigación de la Guambra, de hablar sobre aborto con todas las letras en las que encontramos estas posturas de asambleístas que quieren retroceder en derechos, también tenemos algunos otros datos, como el comentario de Marcela Aguiñaga, que dice: mi postura personal es pro vida, pero eso no significa que mis creencias religiosas vayan a ser trasladadas a textos legislativos. En mi calidad de presidenta de la Comisión de Justicia, he dado la posibilidad de que el debate sea amplio, plural y sobre todo sea transparente. Esto en virtud de la ética pública a la cual todos nos debemos como legisladores. Y eso, creo que ha sido una oportunidad para hablar todo desde la asamblea, desde la institucionalidad, pero para también recordar que están viviéndose abortos que matan a las mujeres en este tiempo, que son inseguros, en los que si vas a centros de salud incluso te mienten, que es otra de las investigaciones que salieron hace poco de La Periódica, en la que hay clínicas que ofrecen abortos seguros, pero que a la final terminan insistiendo en que no hagas el aborto, en que es un pecado, en que vas a tener problemas de salud, y asustan a las mujeres. Pero este tema, como decía Sinchi, es algo que se está hablando en todos lados, que se lleva haciendo históricamente, y que aún el país sí necesita reforzar nuestras políticas acerca de este tema que afecta a las mujeres y a muchos otros cuerpos también. Y bueno, para continuar hablando de desafío y toda esta investigación que ustedes llevaron haciendo de vidas robadas, ¿qué es lo que ustedes han encontrado con estas investigaciones, o qué es lo que ustedes han visibilizado? Porque en otra de las cosas que hacían era insistir en el estupro, en que las violaciones que sufren las niñas en el país se realizan por personas cercanas a sus círculos. ¿Cambiar todas estas leyes va a cambiar de alguna manera la mentalidad de las personas en el país? ¿Vamos a solucionar todos estos problemas? Sí, bueno, el estupro salió, ¿no?, de la propuesta de reforma, porque el estupro se aplica a los casos en donde una adolescente es engañada, seducida y da su consentimiento a la relación sexual. Entonces, en ese marco, los asambleístas de la Comisión de Justicia no estaban de acuerdo, les generaba mucho ruido esa causal. Esa causal fue eliminada, lastimosamente. Pero es el incesto el que está planteado como... El incesto ahora es un agravante en la violación. Pero la propuesta es convertirlo en delito, lo cual estaría absolutamente bien, porque... Por ejemplo, en la mañana hemos tenido una rueda de prensa con diferentes mujeres que vienen de diferentes provincias, que están apoyando el proceso de aborto por violación y con las cuales Fundación Desafío ha hecho un trabajo estos últimos años. Con las mujeres, las compañeras de Sororas Manta, estuvo representada acá, representadas por Paola Moreira. Y Paola Moreira les dijo a los periodistas que estaban ahí que desafortunadamente ella representa a Manabí, que es la provincia del incesto. Eso fue lapidario, fue muy duro, porque Paola plantea que es de la provincia en donde el incesto se ha naturalizado, donde el incesto no tiene como ninguna posibilidad de ser atacado. Y claro, dio ejemplos de niñas que son violadas por sus familiares, pero también por los padrastros, por ejemplo, de las madres, y niñas que han tenido que parir, porque una de las conclusiones que tenemos del estudio de vidas robadas 2, que son las respuestas del Estado frente a los casos de embarazo infantil, es que los profesionales de la salud, la única respuesta que tienen es que continúen con el embarazo. Las niñas son pobres, las niñas llegan en condiciones de salud precarias, llegan infectadas, llegan con síndromes, y el Ministerio de Salud o el Servicio de Salud lo que hace es salvarles la vida, que está bien, o sea, está perfecto, pero les salva la vida física, porque la vida no solamente es existir, la vida es más que existir. Entonces esas niñas se recuperan y siguen con el embarazo, entonces están pariendo a los 11, 12 años, algunas menos incluso, 13 años, algunas llegan a los 15 años con 2 embarazos, y la salud integral, que es esta dimensión física, sexual y social, está absolutamente afectada porque se les ha robado parte de la niñez y toda la adolescencia. Por esa razón, por ejemplo, invito a que vean el video en YouTube de Mercedes Cuesta, asambleísta. Ayer María Mercedes Cuesta ha hecho una presentación apoyando aborto por violación, una presentación muy sentida en donde ella decía: carajo, no son señoras, son niñas. Y eso parte de la investigación que nosotros habíamos hecho, porque la enfermera a la que entrevistábamos hablaba de la señora ya puede dar de lactar, la señora aprende a cambiar el pañal, a la señora hay que enseñarle a bañar al bebé. Y si le preguntaba, ¿y usted por qué le dice señora si es una niña? Decía, no, es señora porque ella es una mamita y hay que respetarle. Entonces, la respuesta del sistema de salud es esta. Entonces, una niña de 11, 12 años con un bebé en brazos, ¿qué proyecto de vida puede tener si no es el de sacrificar su propia vida por el proyecto de vida que tiene en sus brazos, que es su hijo? Y eso significa pobreza, significa riesgos, significa no estudios, significa no sueños, significa un montón de cosas. Entonces yo creo que este discurso ha calado mucho en la asamblea y ha hecho posible que los asambleístas que van a votar a favor, que son bastantes realmente, pues puedan nutrirse a su vez de ellos de información. María Mercedes Cuesta, por ejemplo, tiene la información de dos mujeres presas por aborto. Cuando Viviana Bonilla, luego de su intervención, decía que no hay ni una mujer presa por aborto. Pero fíjense las contradicciones de un asambleísta que sí investiga y de una que no lo hace. Entonces, hay mujeres presas por aborto, ha habido mujeres presas por aborto, hay mujeres judicializadas y una manera de perder la libertad es que te pongan un juicio. O sea, si yo tengo un juicio encima y no puedo salir de la ciudad o del país y me tengo que presentar cada semana a la fiscalía porque no tengo prohibición, entonces yo he perdido la libertad, no necesito estar en la cárcel, pero yo no soy libre. De eso se trata, de eso se trata la judicialización. Y todos estos problemas son como todo lo que aparece alrededor de este tema que ha querido estar invisibilizado por la institucionalidad durante un tiempo. Y creo que ya para ir finalizando este Pélame la Naranja, les voy a dar algunos datos de mujeres que murieron por abortos entre los años 2009 y 2017, que el 50% de estas mujeres, o sea, como 57% de las mujeres que murieron por abortos tenían instrucción primaria o educación básica. 34% de estas mujeres tenían instrucción secundaria. El 8% de estas mujeres no se sabía si habían estado en el sistema de educación siquiera. Y solamente 6% de las mujeres que murieron por abortos tenían instrucción superior o después del bachillerato. Y 3% de las mujeres no tenían ninguna instrucción educativa. Creo que el tema del aborto aún nos da mucha tela que cortar, muchos datos que revelar, porque es importante hablar de todo esto, pero sigan enterándose con lo que hace Fundación Desafío. Muchas gracias, Virginia, por estar aquí nuevamente. Y bueno, ha sido una buena tema del día de hoy. Yo, por mi parte, chao. También, Bárbara, chao en este programa y muchas gracias a todos. Chao, amigos. No se olviden de escucharnos el próximo viernes a las 7 de la noche y de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, y eso es todo. Y después de Pélame y Pélame... Y Pélame, pues, loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue... Pélame la naranja.